En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírselos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y en nuestra página de Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad. Amigos, el tema de hoy es salud mental maternal. A tono con este tema, el pensamiento de la semana de autor desconocido dice así. Alguien dijo que un niño se lleva en el vientre durante unos meses. Ese alguien no sabe que un hijo se lleva en el corazón toda la vida. Y con todo lo que eso acarrea. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar únasenos con sus comentarios, consejos, consultas. Estamos abriendo las líneas en un ratito en el 415-455-0102. Ya que mañana se celebra el Día de las Madres, en los Estados Unidos el domingo, y mayo es el mes nacional de crear conciencia sobre la salud mental, conversaremos hoy sobre las señales, las manifestaciones y las soluciones a las condiciones psicológicas que afligen a las madres en nuestros hogares y comunidades. El Día de las Madres nos recuerda que nuestras mamás necesitan y merecen apoyo y abrazos abundantes. Hablaremos de cómo tratarlas en nuestras familias y comunidades, pues ser madre es estresante y puede ser abrumador. A mí me emocionan estas fechas, pues tanto en mi vida personal y familiar como en mi trabajo como psicóloga presencio la importancia y la complejidad del rol de madre, figura fundamental en nuestra cultura, nuestra familia y nuestro corazón. Reconozcamos sus sacrificios, sus logros, respaldemos sus esfuerzos y sus luchas. Y a propósito de luchas, ¿sabía usted que el factor de riesgo número uno para que los niños desarrollen problemas psicológicos es que su madre padezca de depresión y no sea tratada? Le orientaremos sobre las ayudas y tratamientos disponibles y cuándo y dónde procurarlas. Sabemos que el embarazo y la maternidad conllevan múltiples adaptaciones y ajustes, y todo lo que afecta a la mamá afecta a sus hijos, inclusive el estrés, la ansiedad, la depresión, la psicosis. ¿Cómo apoyar y ayudar a las madres cuando son afectadas por demasiado estrés, ansiedades, depresiones, adicciones? ¿Cómo promover el bienestar integral de nuestras mamás? ¿Y a dónde acudir para cuidado de salud mental maternal? Estaremos hablando de esto con nuestras consultoras expertas sobre hoy y le invitamos a que se nos una con sus ideas, inquietudes y recomendaciones. Puede ser sus opiniones, puede ser sus interrogantes. El número es 415-455-0102. Y aquí en el estudio, como pueden ver si están por Facebook, contamos con dos líderes, comadres, colegas, dos dignas representantes de lo que son ser madre y ser profesional, psicóloga y ambas de salud mental y salud mental y de recuperación del Condado de Marin. Bienvenida Sandra Ramírez Griggs, que lleva trabajando con niños y familias como 20 años en el condado ya. Casi 30. Mire para allá. Y también la casi doctora Marta Guerra, que es una de nuestras practicantes completando su doctorado también. Bienvenida al programa. Muchas gracias, doctora. Bienvenidas ambas. Y esto va a ser como una cena de sobremesa en la cual vamos a estar compartiendo tanto sus vivencias personales como profesionales, pues todo está vinculado. Y le invitamos a usted que nos escucha, que comparta con sus amistades, que entere a quien no pueda escuchar, a que lo escuche luego, porque sabemos que esto nos incumbe a todos. Tengamos a nuestras propias mamitas del otro lado de la frontera o de otro lado del misterio de la vida. Todos tenemos madres a nuestro alrededor, así que queremos hacer lo que podemos para apoyarlas. Así que, ¿qué tal si empezamos con, hablando generalmente, la salud integral, el bienestar de mamá? ¿Con qué abre Sandra Ramírez Griggs? Gracias, doctora Marisol. Creo que lo importante para que toda madre sepa es que es importante uno que se cuide a ella misma. Mamá primero, y creo que es típico que pensemos que tenemos que cuidar los niños más que nadie, pero realmente si nos cuidamos a nosotros, podemos cuidar mejor a los niños. Y eso es fundamental, básico, pero no fácil. Y es importantísimo porque ciertamente, yo siempre digo, ¿quieren ayudar a estos niños? Pues ayuda a sus padres. Es lo más que puede servir a esa mamá. Y ciertamente no podemos dar lo que no tenemos. Y ya si claro. No tenemos energía, humor, atención, si no nos damos esa atención a nosotras mismas como mamá o como mujer, los que dependen de nosotros, inclusive nuestros hijos, a quienes afectamos en el vínculo, en el seno de nuestro hogar, también no van a estar mejor. Así que cuidado con esas creencias a veces culturales y tradicionales de que la mamá se sacrifica y se pone en último lugar. Eso tenemos que examinarlo críticamente porque se crea sufrimiento innecesario. Hay mejores opciones. ¿Qué dice de entrada Marta Guerra? Algo que ya habíamos comentado en este programa es que cuando uno va en el avión, si cae la mascarita, siempre nos indican que hay que ponerle la mascarita primero nosotros mismos y luego al niño. Y eso es por algo, porque no podemos cuidar de nuestros niños si no nos estamos cuidando nosotras mismas. Ciertamente, si no tenemos ese oxígeno, estamos desmorecidas, así nos desmayamos, así eso no va a ayudar a los niños que necesitan que se les ayude. Así que una vez nosotros estamos en condiciones, vamos a poder entonces prestar las atenciones y hacer lo que se necesita para aquellos nuevamente nuestros chicos que dependen de nosotros. Si hablamos de chicos, y la madre latina no es solamente la madre de los primeros 5 años o 18 años, ¿no? No. Respiran y dicen, esto va para largo. Así que también, si el ser madre es una carrera que dura toda una vida, no queremos gastar todas las energías, sino tenemos que desgastar la salud nada más por un tiempito, sino que hay que cuidarnos. Sí, es muy cierto eso. Y en cuidarse uno tiene que tomar en cuenta también cómo está comiendo, que esté descansando lo suficiente, de dormir. Muchas madres creen, ya se durmió el bebé, ya se están acostados los niños, voy a lavar, voy a vacuum cleanar, voy a hacer esto. Pero realmente sería mucho mejor que descansen y tomen esa oportunidad para reposarse. Cuando se pueda sentarse, nos sentamos. Cuando no podemos tomar una siestita, tomémoslas, que sabemos que nos va a hacer falta esa energía para luego. Y muchas veces eso se recomienda durante el embarazo, pero después nace la criatura, cuando más hace falta, no se cumple. O aun cuando los niños están de edad preescolar o de escolar, o aun en la adolescencia, sigue siendo importante que mamá se alimente bien, descanse. Sí, absolutamente. Maravilloso. ¿Iba a decir algo, Marta Guerra? Suspira. A veces cuando estoy teniendo terapia familiar y pregunto, ¿a qué se dedica el papá, por ejemplo? Y da un ejemplo. Y la mamá, yo no trabajo, yo solo estoy en casa. Y pienso, ese es trabajo de 24 horas al día, es un trabajo que no hay descanso. Si uno está enfermo, no es como que se puede tomar unas vacaciones del niño, la niña, del bebé, Y eso nuevamente, yo también con todo respeto le digo a la señora que dice yo no trabajo, yo soy ama de casa, corrigiéndola o invitándole a reconocer que el trabajo de ama de casa, si se le pagara por todas las funciones que cumpla, sería un trabajo profesional muy bien pagado y aún así los beneficios que se ofrecen al que trabaja fuera de casa, no los hay. Esto no hay retiro, no hay días por enfermedad, como dices, y obviamente más allá que el sueldo, no solamente las satisfacciones. El trabajo de la calle a veces se deja fuera de la casa, pero el trabajo de mamá vive en la casa porque vive en el corazón y va donde quiera que vayamos. Sí, por mucho tiempo, cuando los niños están pequeños, tampoco tenemos reconocimiento o apreciación por el trabajo que hacemos, pero tenemos el gusto de saber que estamos haciendo todo posible para nuestro niño y algún día, cuando ellos crezcan, ellos sí van a reconocer eso. Ojalá, ojalá. Pues familias, como ven, estamos hablando del bienestar de mamá, acercándose el Día de las Madres, cómo ayudar y apoyar a las madres, cómo reconocer señales de problemas de salud mental o de estrés que está afectando el bienestar emocional de mamá y cómo apoyar. Abrimos las líneas al 415-455-0102 y ya tenemos en la línea 2 a Cameron. Cameron, bienvenido al programa. ¿Cómo le servimos? ¿Tiene comentario, consejo o consulta? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy terapista también y tengo pregunta. Bienvenido. ¿Cómo afecta al bebé si la madre sufre un trauma o algo muy estresante durante el embarazo. Gracias, gracias, gracias. Este punto, qué bueno que lo estamos trayendo desde tempranito. Porque dijimos que todo lo que afecta a mamá afecta al bebé, y eso incluye tanto lo que come o cuán cansada está, o los sucesos traumáticos, que son estas experiencias, estas vivencias muy difíciles que nos marcan, porque nos espantan, porque nos hacen sentir muy solos, porque a veces incluye violencia y otros daños que marcan tanto física como emocionalmente. Así que, ¿cómo afecta eso al embarazo? Vamos a ver cómo nos responden nuestras panelistas. ¿Empieza Sandra Ramírez Griggs? Pues sí, muy buena pregunta, porque del momento que ese bebé está adentro del vientre, sí está decidiendo la alegría, el amor, pero también está decidiendo el estrés, está decidiendo si mamá está viviendo en condiciones que son traumáticas, como la violencia doméstica, está sufriendo si mamá tiene hambre o está teniendo otros problemas. Se pueden imaginar que cuando mamá está comiendo su comida, el niño, el bebé, está tragando toda esa nutrición. A la misma vez, cuando mamá está bajo estrés y está pasando una situación traumática, también, desafortunadamente, el bebé lo está recibiendo igualmente. Así que con más razón debemos proteger a mamá a prevenir esas experiencias, o si ya acontecen, de buscar tratamiento para la recuperación, porque según se recupera mamá, se recupera el bebé. Hay menos de esas hormonas del cortisol y la adrenalina que en verdad son tóxicos en el sistema nervioso humano, tanto de los adultos como de la criatura en el vientre. Así que mi pregunta importantísima, Marta Guerra. Sí, definitivamente. Y a veces uno, bueno, lo digo por experiencia propia, yo estaba embarazada y estaba en mi programa del doctorado y no me daba cuenta de que todas las desveladas y el trabajar muchas horas estaban afectando mi embarazo, e incluso tuve amenaza de aborto varias veces porque no descansaba lo necesario. Entonces, sí, definitivamente lo que comemos, pero también el descanso. Así que el estrés afecta, como dijimos, si el suceso traumático es un estrés persistente, porque hay trauma y hay trauma. Digamos el trauma de un accidente automovilístico. Sucedió, no me pasó nada, todo bien. Ese susto en sí mismo, a corto plazo, sí puso afectó al bebé tanto como a la mamá, pero una vez la mamá se recuperó, todo está bien, estoy a salvo, la criatura está bien, continúa la vida típicamente. Pero el estrés crónico persistente, sea de no cuidarnos, de sentirnos en peligro, de estar en peligro o de sufrir violencia, ese es el más tóxico, dañino, peligroso para la mamá y para el bebé. Así que definitivamente tenemos que cuidarnos más que nunca cuando nuestra criatura depende de nosotros, porque no se puede salir, está en nuestro cuerpo. Esperemos que eso les sirva. Cameron, gracias por su llamada, y abrimos las líneas para más comentarios, consejos o consultas sobre la salud mental maternal. El número es 415-455-0102. ¿Quieren oír lo que la doctora Hermidia escuchó cuando fue a una clínica de maternidad? Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Y aquí es para un embarazo sano. 1. Comenzar el cuidado prenatal lo antes posible. Yo creo que vamos a dejar eso para fuera, porque esas son las guías. Aquí es que vienen las voces de nuestra gente. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Mamás que están embarazadas, es que unas veces hay muchos consejos que están allá afuera, y que unas veces es más importante saber su caso y en su casa, como la doctora Marisol siempre dice, porque unas veces para seguir todo lo que está pasando, por toda la gente que está diciendo, es un poco difícil seguirlo todo, pero unas veces usted sabe lo que es mejor en su corazón. Pues yo pienso que uno se tiene que cuidarse muy bien durante el embarazo y después del embarazo, en las formas de los alimentos. Pues mi consejo es de que ellas tienen que cuidarse lo mejor que puedan, comer sanamente, hacer ejercicio para que el día del parto les vaya muy bien y no tengan complicaciones. Recordar que cada cosa que uno hace afecta al bebé, lo que uno come, lo que uno hace. Yo estoy en la escuela y embarazada, pero me siento muy feliz porque me alimento bien y hago ejercicio y sé que mi bebé está sano ahorita. Bueno, las mamás cuando están embarazadas deben de comer muy saludable, tomar mucha agua para mantener los niveles de azúcar y presión normales. Deben caminar y eso les va a ayudar para el momento del parto a que tengan un labor mucho más rápido. Y comer poca sal, menos grasas y hacer ejercicio. También hacer yoga es bueno. Las mamás que tienen tiempo, eso es muy bueno. Les va a ayudar a relajarse bastante durante su parto. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Aquí me acompañan como consultoras respondiendo sus llamadas dos terapistas de la salud de la familia latina en Salud Mental y Recuperación del Condado de Marin, Sandra Ramírez Griggs y Marta Guerra. De esos comentarios, qué curioso que cuando decimos cómo se cuida mamá, lo principal que se menciona son las cosas para el bienestar físico. Y a veces no nos damos cuenta de que eso es importantísimo y fundamental, pero también añadir qué hacer para que tenga menos estrés o cómo responder si desarrolla depresión. O si tiene condiciones de salud mental severas y persistentes como la psicosis, o si tiene adicciones, cómo eso también hay que atenderlo y responderlo. ¿Y qué tal el punto sobre cuidado con los consejos? Que todo el mundo tiene consejos y recomendaciones para las mamás. Sandra Ramírez Griggs. Sí, yo me acuerdo cuando estaba embarazada, tuve mucho más comentarios que necesitaba, pero creo que es importante siempre pensar que las personas, la familia, la gente hacen los comentarios por el bien de mamá y lo están haciendo de corazón bueno, con amor. Pero usted mencionó la maternidad, la salud mental de una mamá y quería hablar un poquito de ese tema porque sí es muy importante. Muchas veces, madre, no reconocemos nuestras mismas que algo no está bien. Creemos que, ay, estoy muy cansada, tal vez no dormí suficiente o tal vez no estoy comiendo bien. Así que nos cuesta un poco, creo, identificar cuando estamos estresada o tal vez posiblemente estamos sufriendo de depresión o de ansiedad. Y a veces nuestra vida puede estar feliz y tranquila y estamos en la relación feliz. A veces no tenemos presiones significativas económicas o legales o problemas familiares, felices de estar embarazadas o de tener un nuevo bebé. Y aún así, la depresión por los cambios hormonales puede afectarnos seriamente y hasta cualquiera de nosotros tener ideas de lastimar o hasta asesinar a quienes más queremos. Y esto es sencillamente por los cambios bioquímicos. Tenemos que tomar en serio esos riesgos que ocurren cuando hay algo tan grande, un acontecimiento tan grande como desarrollar una criatura dentro de nuestro cuerpo y vientre. Marta Guerra. Y pienso también con los consejos, cada embarazo y cada cuerpo es diferente. Yo recuerdo cuando yo estaba embarazada, había varias amistades que también estaban embarazadas. Yo subí 30 kilos. Wow. Y amigas subieron bien poquito. Entonces era difícil ver mi cuerpo en comparación. Pero algo que también me hubiera gustado saber esto en ese entonces es que a veces el embarazo lo pintan como, oh, es la etapa más maravillosa del tiempo de la mujer, o es lo más bonito que puede pasarle a la mujer. Y yo recuerdo las agruras, recuerdo las náuseas, recuerdo cómo se hinchaban mis pies. Y yo decía, esto no es lo más bonito. O sea, estoy muy feliz de que estoy embarazada, pero a la vez yo veía lo difícil que era. Qué buen punto también. No es todo sublime cuando se idealiza la maternidad o a las mamás, por cierto, que a veces esperamos que sean perfectas, como si dejaran de ser seres humanos. Y de todo lo que pasa más se le cumple a las mamás a lo largo de la vida de las criaturas. Como siempre decimos, usted piense en su casa y en su caso. Lo que oye, el consejo, el comentario, si le sirve, el que le sirve el saco que se lo ponga. Si no, lo adopta, lo adapta o lo ajusta o le dice muchas gracias por su interés y hace usted lo cree mejor. Ahora sí, el consejo es de yoga, creo que considerando que los beneficios que tiene, pregunten su clínica a ver si se beneficiaría, que en nuestro grupo de yoga semanal han venido varias mamás embarazadas y después con sus criaturas, y puede ser hermosísimo. Familias, hablando sobre el bienestar emocional de mamá, llámenos si tiene comentarios, consejos, testimonios o sencillamente a felicitar a mamita al 415-455-0102. Y ya que estábamos hablando del cuidado prenatal, ahora sí acomodemos estas guías. Tomemos nota. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Y aquí guías para un embarazo sano. 1. Comenzar el cuidado prenatal lo antes posible y pedir una cita de salud oral. 2. Tomar suplementos alimenticios. 2. Tomar suplementos alimenticios y vitaminas, incluyendo ácido fólico, calcio y hierro. 3. Consultar antes de tomar medicina o remedio. 4. Tomar clases de preparación para el parto. 5. Comprometerse a una alimentación saludable y balanceada. 6. Beber agua en abundancia, no beber bebidas alcohólicas ni fumar. 7. Hacer actividades físicas regularmente y descansar suficiente. 8. Involucrar al padre del bebé y a otros seres queridos lo más posible. 9. Evitar la tensión, la preocupación y la violencia y tratarse si sufre de depresión. 10. Evitar las tinas de agua caliente, los saunas, cuartos de vapor y la radiación. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Y ya que estamos hablando de el embarazo como tal y el posparto, el periodo después del nacimiento del bebé, y por cierto, perinatal, el nacimiento en sí mismo puede ser traumático en algunos casos, puede ser muy doloroso, puede crear temores y tensiones. Y una vez, si salió todo bien y ya pasó, aún así, como dijimos, pueden haber reacciones muy, muy poderosas como la psicosis o la depresión postparto, que necesitamos atenderla. Y no solamente necesitamos el tratamiento médico, necesitamos apoyo y ayuda de nuestras parejas, de nuestras familias, de nuestras amistades, de nuestros colegas. Sí, están asintiendo, pero eso no se ve en la radio. Bueno, vamos a hablar más de eso, pero parece que teníamos una llamadita y se fue. ¿Se desconectó la llamada? Ok, aquí dice, ¿qué puede hacer una madre que está sufriendo de depresión posparto? Oh, eso parece que lo pusieron por Facebook. Vamos a hablar de eso en un ratito, pero ¿qué le adelantamos? Sandra Ramírez Cris. Bueno, sé que vamos a hablar de recursos para el posparto, pero también quería compartir que es muy importante reconocer sus mismas fuerzas y habilidades, porque cada de nosotros tenemos nuestras equipo, nuestras estamos armadas para lidiar y para sobrevivir. Y muchas veces cuando estamos bajo ansiedad, estrés o un poco de depresión, se nos olvida nuestras fuerzas. Y una vez necesitamos amistades y familia para que nos recuerdan. Qué buen punto. Así que a examinar y hacer un inventario de nuestras fortalezas, de nuestros talentos, de nuestras los recursos con los que contamos, tanto recursos internos, los que nos ha ayudado hasta ahorita con las situaciones difíciles, desafiantes o hasta abrumadoras, y también qué recursos contamos a nuestro alrededor, con quién contamos, porque este es el momento de pedir ayuda. Sí. Marta Guerra. También, a veces ya después de que nace el bebé, nuevamente uno tiene que estar muy feliz, qué maravilloso, ya nació el bebé, y existe, puede llegar a existir cierta culpabilidad si no todo es color de rosa. Color de rosa. Entonces, esto es para las personas que están rodean a una persona que acaba de tener un bebé, que estén alertas y que ahorita hablaremos un poco más de eso, pero que si ven algo que les esté preocupando, que no se lo callen. y que con todo respeto y con toda calma decir, he notado esto, o sí, te oí decir aquello, ¿cómo te puedo ayudar? O sencillamente, ¿quieres hablar? A veces no tenemos la solución, pero el desahogar, la ayuda práctica, a veces la minimizamos y puede ser muy importante. No subestimemos la importancia de ayudarle con la cocina, con los otros niños que hay en casa, a lidiar con las amistades o con otras exigencias, demandas y demás. Sí, quería añadir que es importante también reflejar los sentimientos y normalizarlo, porque creo, como mencionó Marte anteriormente, que muchas veces la sociedad nos dice que, como estaba diciendo, tenemos que estar tan feliz y esto es una situación ideal y después nos sentimos mal, como somos fuera de lo normal. Cuando estamos tristes o cuando no estamos viendo la situación tan, como dijo, color de rosa. Así que decir, ante las situaciones intensas pueden haber muchas reacciones y muchas respuestas. Lo que quiera que crea que estás sintiendo se vale. Para algunas cosas que estás sintiendo quizás ocupas ayuda y te voy a ayudar a sentirlas. Porque sí es normal que hayan altas y bajas del ánimo porque no estamos durmiendo bien. Pero si en verdad estás teniendo síntomas de depresión que te están haciendo pensar en lastimarte a ti o lastimar a la criatura, para eso te vamos a ayudar. No eres la primera ni la última. No quiere decir que estás loca cuando usamos ese término, pero quiere decir que tu cuerpo está teniendo dificultades con este ajuste y te vamos a ayudar porque hay tratamientos efectivos. ¿Cómo te ayudo con el chiquito? ¿Y cómo te ayudo con los hermanitos? Y eso ayuda de una manera sin juzgar, sino ofreciendo una mano y una conexión. Vamos a hablar de los tratamientos también, de las terapias que pueden ayudar, pero antes, ¿qué tal si pausamos para un homenaje a mamá? Estamos hablando de estas señoras que nos trajeron al mundo y que en muchos casos fueron quienes nos criaron y nos enseñaron las lecciones más importantes de la vida. Vamos a incluir también a las madres que quizás no son biológicas, pero sean adoptivas, madres de crianza, madrinas, abuelitas y tías, que también echan una mano en el difícil trabajo de ser figura materna para los chicos. De Jenny Rivera, homenaje a mi madre. Madre, estoy en deuda contigo porque no tengo con qué pagarte todo lo lindo que recibí de ti. Por tu ternura y tu fuerza, por tus oraciones y tus lecciones, porque sin condición alguna entregaste pedazo a pedazo el corazón entero, porque serías capaz de no comer por alimentarme a mí, porque te sacrificaste a sufrir con tal de verme feliz, porque tú eres grande. Por eso y muchas cosas más, este homenaje es para ti. Y por ahí sigue. Ven cómo hasta en las canciones, poemas y libros tenemos que decir que la madre se sacrifica. Y ciertamente, todos cuando amamos a alguien a veces tenemos que ceder y sacrificarnos. Pero cuidado con convertir a la mamá en mártir, porque eso no ayuda a los niños. Si la mamá se permite, si la mamá queda en una relación abusiva por los niños, esos niños no se benefician. Mejor un buen divorcio que un mal matrimonio cuando hay violencia, por ejemplo. Así que, ¿qué dice Sandra Ramírez Griggs como madre y como terapista? Estoy de acuerdo con ese comentario. Es mejor que los niños estén en un ambiente tranquilo, saludable y feliz, aunque si eso significa que tal vez ven a papá o mamá en otras situaciones. Y si es mejor que no lo vean, tal vez es mejor. Exactamente. Y a veces son separaciones temporeras o a veces son más permanentes, pero como madre nos toca hacer lo que pueda beneficiar a nuestros hijos y muchas veces eso incluye lo que nos va a beneficiar a nosotras también. ¿Estás sintiendo, Marta Guerra? Sí, definitivamente. Y me ha tocado también mucho en experiencia con las mujeres con las que trabajo. Siempre en la primera sesión pregunto, ¿a qué se dedica? ¿Qué le gusta hacer? Y es tan común que me digan, bueno, antes, antes de tener a los niños me gustaba bailar. Antes de tener a los niños me gustaba salir a caminar. Y cómo todo eso se sacrifica. Porque uno está tan ocupada con los niños. Y yo siempre procuro de tarea dejarles que se... den un segundito para escuchar esa canción favorita que les gusta. Exacto. Sabemos que mantener un balance es a veces imposible. Pero la cosa es que los niños sepan que también mamá se valora y que hay que valorar a mamá. Y sí. que hay que decirle a su mamá, si la mamá tiene un letrero en el baño, dice, no sé qué, privado por 15 minutos que se dé un baño de tina, que aprendan a respetarlo. También a veces criamos a los niños demasiado, digamos, que se creen que son el centro del mundo. Eso no los prepara. Bueno, que aprendan también y que la pareja ayuda también a valorar y apreciar y agradecer a mamá. Eso ayuda, tengamos o no problemas de salud mental. Pero a veces el problema de salud mental, de estrés o de depresión o de ansiedad, viene por el desgaste, porque ya nos rendimos más, porque se acabó la gasolina y no me está entrando. Y a veces esos pasatiempos, ese tiempo con una amiga, con una hermana, es necesario para mantenernos de buen humor y con energía. Y con claridad de mente, con buen juicio y con paciencia para la crianza infantil, que no es fácil, pero sí se puede. ¿Qué piensa usted? Sabemos que a veces no se puede llamar, pero se puede comentar por Facebook. Estamos en Facebook en la página de Cuerpo Corazón Comunidad y por teléfono 415-455-0102. De cualquier manera, tome nota que aquí vienen unas guías sobre el tema de hoy. Para el bienestar emocional de mamá. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unos días para mamás estresadas. Para mantenerse saludable, aliméntense sanamente, ejercítese diariamente y descanse suficiente. Relajación y recreación. Tome descansos. Respire profundamente desde el vientre. Visualice escenas motivadoras. Medite, rece, baile, escuche y toca música. Juegue deportes y juegos. Y mire programas y películas relajantes. Enfóquese en el presente. Decida por qué vale la pena afanarse. Perdónese. Téngase paciencia y acepte lo que no pueda cambiar. Ríese a diario y sonría a menudo, aun cuando le cueste hacerlo. Organice su espacio y su tiempo usando listas y calendarios. Delegue lo más posible y diga no a las responsabilidades opcionales. Alterne con otras familias el cuidado infantil, el transporte, los mandatos, etc. Desahóguese con personas de confianza. Procure apoyo de agencias, escuelas y iglesias en su comunidad y consulte psicólogos y terapistas cuando lo necesite. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Escuchando esas guías, hay mucha tela para cortar allá. Creo que está en nuestro sitio Cuerpo Corazón Comunidad, en los artículos, pero vamos a añadirlo también en la página de Facebook, porque esto puede compartirlo usted, quizás con una amiga, o con una hija, o con una nuera, o con una hermana que puede servirlo. Una serie de consejos. ¿Qué tal aquello de delegar lo posible? Decirle no a las obligaciones que son opcionales. ¿Qué tal lo de alternar con otras familias el cuidado infantil, los mandados y demás? Tener con quién desahogarnos, enfocarnos en el presente y perdonarnos. El pasado a lo hecho pecho y cuidado con que el mundo nos quiera hacer sentir culpables por a veces las decisiones de nuestros hijos, porque sabemos que se hace con lo que se puede. Y a veces las madres han hecho todo exactamente bien y aún así nos descarrilamos, aunque sea por un tiempo, pero que no es desperdicio los valores que enseñamos y el ejemplo que damos. Sandra Ramírez Griggs, ¿está sintiendo? Sí, la palabra que me capturó en eso fue perdonarse. Porque eso es difícil, especialmente cuando vivimos en una sociedad que todo el mundo cree que todo tiene que estar tan perfecto. Y también si hemos tenido un ejemplo de madre en mamá, en hermana, en tía, queremos vivir con ese ejemplo. Y cuando fallamos o creemos que hemos fallado, nos sentimos mal. Y es difícil que una mamá se perdone, pero tenemos que perdonarnos. Gracias, ciertamente. Y a veces sí decimos, bueno, no voy a comparar a mis hijos porque eso no ayuda y les hace sentir mal. Pero nos comparamos nosotras mismas con otras personas, a veces con modelos ideales de personas con unas realidades muy distintas a las nuestras. Cuidado con compararnos y nuevamente sentirnos mal porque fallamos, porque se nos chispatea. Acordémonos, no es posible ni necesario ser 100% ser perfectos. Marta Guerra. La palabra perdonarnos también fue una palabra que también me me gustó que se usara en este contexto de dar consejos. Yo estuve apuntando unos también para aplicarlos yo. Cuando uno piensa en la mamá, puede llegar a pensar, bueno, es la mujer que siente compasión por los niños, siente compasión por todo mundo, porque es tan maternal, ¿no? Pero y luego, la compasión por uno mismo, por una misma, qué difícil. Qué difícil. Y volvamos nuevamente, la madre es un ser humano, así que también tiene lecciones que aprender y sí va a tener tropezones y demás. Lo bueno es que mamá pues tiene la oportunidad de corregir. Cuando falla, se corrige y adelante. Los niños, ojalá nos perdonen para que cuando les toquen a nosotros vean que no es fácil y es imposible no fallar. Lo importante es intentar con consistencia, con conciencia y claro, nunca con violencia. Andrés Ramírez Griggs. Sí, yo aprendí algo con mi propia hija, que era natural y era una cosa que hice. Yo le pedí perdón a ella y creo que, bueno, puedo decir en mi familia, en nuestra cultura de familia, la palabra perdón no venía mucho de adulto. Pero cuando estaba chiquita y yo me equivocaba o por estar estresada o de mal humor, le gritaba sin que ella hubiera hecho nada que lo merecía. Yo aprendí que era importante decirle, ¿sabes, amor? Perdóname, porque no te mereciste eso. Qué excelente ejemplo. No solamente le estamos reconociendo, sí, mi conducta te impacta y a veces fallo y eso te afecta, sino le estamos dando un ejemplo entonces de cómo admitirlo, pedir disculpas y entonces proponernos para la próxima, voy a hacer esto. Si estoy muy estresada, si estoy muy abrumada, si estoy muy cansada, si estoy muy enojada, voy a hacer esto en su lugar para no gritarte otra vez. No, maravilloso. Y todo eso es bienestar emocional de mamá, que se multiplica entonces en toda la familia. Y qué lindo si vemos después a nuestros hijos haciendo eso mismo con sus hermanitos o con sus amistades. Marta Guerra. Sí, porque, y le quiero dar la razón, porque somos el primer ejemplo como mamás, ¿no? Y también el pedir perdón es reconocer, darle validez a lo que nuestros hijos pueden estar sintiendo, que tal vez no tienen las palabras para explicar. Exacto. Y sobre todo los niños pequeños, y vamos a hablar de eso más en el próximo programa sobre niños pequeños, tienden a ser egocéntricos, que piensan que las cosas pasan por lo que ellos hicieron o dijeron. Cuando nos disculpamos y le dijimos, no, es que vine estresada del trabajo, no fue por ti. Estamos ayudándoles a entender la vida, su mundo y tener, no tener ellos entonces la culpa de que mi mamá estuvo así. No, gracias por traer eso. Familias, estamos hablando de, tenemos en la línea telefónica, vamos a poner a Janine. Estamos hablando sobre la salud mental, el bienestar emocional de mamá, de todas las mamás y mamitas. Escucha, traiga sus testimonios, 415-455-0102. En esta línea tenemos a Janine. Bienvenida al programa, Janine, ¿qué nos dice? Hola, buenas tardes. Buenos días. Por acá es buenos días todavía. Adelante. Tengo una pregunta. La pregunta es si una mujer, una madre, tiene un embarazo difícil y no puede ni caminar ni hacer los quehaceres necesarios de la casa, ¿qué puede hacer para manejar la vida diaria? Uy, gracias por traer eso. Imagínense, si eso es difícil, aun cuando la persona no tenga una condición de salud mental, es aún más complicado si estamos lidiando con trastornos como de la depresión o demás. Así que tenemos, ¿cómo afecta al bebé? ¿Qué nos dicen nuestras invitadas? Si una madre tiene un embarazo difícil, no puede caminar ni hacer los quehaceres necesarios, pero tiene que hacer lo que tiene que hacer. Primero lo primero, prioridades. A veces pensamos que todo es igual de importante y no es así. No se cae el mundo si no se limpió la casa esta semana, pero sí se cae el mundo si descuidamos a los chiquitos porque no les buscamos supervisión. Vamos a ver qué nos dicen nuestras panelistas. Sandra Ramírez Griggs. Sí, estoy de acuerdo con doctora Marisol. Tiene que ver las prioridades y usted misma es la prioridad de cuidarse. Los trastes se pueden esperar, la ropa se va a lavar otro tiempo. Claro que si tiene apoyo familiar o amistades o la iglesia, si hay personas que pueden venir a ayudarla, hoy sería el tiempo de pedir esa ayuda sin pena. Exacto, aquí vemos con quién cuento, porque esta es la hora de la verdad. Los verdaderos amigos son los que aparecen cuando estoy postrada en cama, no me dejan levantarme, pero tengo que hacer todo esto en casa y tengo criaturas también dependiendo de mí. ¿Con quién cuento? ¿Cómo nos podemos relevar y compartir esas actividades por el tiempo que nos queda? Marta Guerra. Y de cualquier forma va a ser difícil. Va a ser difícil si la mamá decide levantarse y hacer las cosas a pesar de que tal vez el doctor la puso en reposo. Va a ser difícil físicamente si no puede con hacer las cosas que tiene que hacer. Y también es difícil quedarse en cama. Y, o sea, de cualquier forma va a ser difícil. Eso es una realidad, una verdad muy grande. Pase lo que pase, las circunstancias va a ser difícil. A veces va a ser más difícil que otras veces. Afortunadamente, en esta situación va a ser algo temporero. Así que nos enfocamos en el presente y nos recordamos, no hay mal que dure 10 años o 100 años. O como decimos, bueno, lo que me queda es un mes. En este mes, ¿qué voy a hacer para superar esta etapa? ¿Con quién cuento de ayuda? Y si en verdad no se limpiaron los trastes o la ropa o se desempolva o demás, para eso ya hay tiempo después. Sandra Ramírez Griggs. Bueno, estoy de acuerdo con todo eso. Y creo que es importante siempre recordarse que aunque si solo hizo una cosa en el día, eso es una cosa que no se había hecho. Eso. Es tan importante lo que nos decimos a nosotros mismos. Cómo miramos la situación hace la diferencia de sentirnos frustrados, desesperados o culpables y decir, bueno, ahora estoy haciendo lo más importante, que es cuidándome para que mi criatura esté bien. Así que necesito ayuda, merezco ayuda, ¿a quién recluto? Esperemos que eso les sirva, Janine. Estamos hablando sobre el bienestar de mamá, y tenemos también otras recomendaciones sobre, bueno, esto es un anuncio de servicio público sobre los trastornos postparto. Después del parto, muchas mamás desarrollan algunos síntomas de condiciones que merecen atención. Escuchemos. Un momento durante o después del embarazo, una de cada 7 mujeres serán afectadas por síntomas de estrés, conocidos como trastornos de ánimo y ansiedad. Estas enfermedades incluyen la depresión, ansiedad y ataques de pánico, comportamiento obsesivo compulsivo, síndrome de postrauma, bipolar y en algunas mujeres psicosis. Muchos factores contribuyen al amplio rango de problemas físicos y emocionales que son mucho más severos que los síntomas más comunes de melancolía o baby blues después del nacimiento de un bebé. La melancolía es una sensación transitoria. Las mujeres sienten altibajos, son privadas del sueño, se están ajustando. La melancolía es normal, no es un trastorno mental y dura aproximadamente 2 semanas. Pero si una mujer continúa sintiéndose mal o no muestra señales de volver a ser la misma de antes o continúa mal después de las 2 semanas, ya no se categoriza como melancolía. Es algo mucho más severo. Esto es un anuncio que encontramos en YouTube, pero sabemos, hay recursos en Internet, pero cuando se trata de un embarazo o de una situación personal, es importante que le evalúen en persona para ver en su caso, en su cuerpo, en su casa, qué es lo que está pasando y qué es lo que ocupa. Vaya a las clínicas comunitarias, en las clínicas de la comunidad tienen los especialistas, no solamente médicos, pero también de estos recursos sociales o prácticos para el apoyo en casa, para el cuidado infantil de los otros, para la mamá que está postrada o si ocupa los medicamentos para la salud mental o hasta una intervención de hospitalización en algunos casos, le pueden llevar. Y esto no importa su situación migratoria, esto es cuestión de salud. Sandra Ramírez Griggs. Sí, quería compartir algo personal y profesional. El postparto depresión es algo que creo que es fácil para que madres digan, bueno, eso no es lo que tengo. Es que tuve una amiga que ya nos separamos, así que eso me puso triste. O, bueno, no me estoy llevando muy bien con mi esposo ahorita, así que por eso estoy triste. ¿Podemos crear una lista al final de 100 cosas, infinita, de excusas? Pero un día vamos a tener que ver la realidad. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo, siendo terapista, yo misma dije, bueno, eso no puede ser, yo estoy bien. Y mi esposo y mi familia tuvieron que decir, no estás bien. Y tuve que ir a hablar con un médico. Así que es importante evaluar si realmente estamos poniendo excusas o si realmente otras cosas están sucediendo. Gracias, gracias por ese testimonio personal. Claro que nos puede pasar a cualquiera. Todos tenemos cuerpo y sistema nervioso y las reacciones pueden sujetarnos a cualquiera de nosotros. Como decimos, hasta en las mejores familias puede pasar cualquier cosa. Así que atención, precaución y, claro, tratamiento para la recuperación. Lo bueno también es que hay grupos de apoyo. Aparte del tratamiento de psicoterapia, hay también grupos de apoyo y estos los incluimos en el calendario comunitario de hoy. Tome nota y según su domicilio hay algunos similares que pueden ayudarle durante ese proceso con apoyo, solidaridad y conexión a los recursos. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo Esperanza para Madres Latinas, viernes de 10 a 12, en el 3240 Kernan San Rafael. Grupo Conexión de Madres, miércoles de 9 a las 10 y media en Canal Alliance, 415-306-0422. Grupo para Madres Jóvenes, lunes a las 3 y media en Canal Alliance, 415-306-0449. Grupo para Madres Family Works en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato, 415-492-0720. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales en el canal, 415-473-2261. En Sunny Hills, 415-847-3911. En Sonoma y en Windsor, 707-527-6655, extensión 4. NAMI Sonoma ofrece información, referencias, apoyo gratuito y el curso de familia a familia. Llame al 707-527-6655. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, Zumba, Yoga, Clases para Padres y Terapia de Grupo, 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Así que ciertamente, si estamos embarazadas, si hemos tenido un bebé o si somos mamás y ya nuestros niños están grandecitos o en distintas etapas de su desarrollo, debemos cuidarnos, atendernos. Y si estamos pasando por situaciones difíciles, si estamos notando cambios en nuestros pensamientos, sentimientos, comportamientos, funcionamientos, busquemos ayuda, porque las clínicas comunitarias pueden ayudarle ya sea con terapia individual, ya sea con grupos, ya sea con medicamentos, según sus síntomas. Así que hablemos un poquito cómo se evalúan, cuáles son los síntomas para ver qué ayuda se necesita. Hablamos ya del estrés, del trauma, de depresión. Hablamos un poquito más de psicosis. Marta Guerra. Sí, me ha tocado trabajar con mujeres que iniciaron con depresión postparto. Estos síntomas no se trataron, empezaron a presentar síntomas de psicosis en los que oían. Hay mujeres que oían la voz de Dios que les decía que mataran a sus hijos o tenían revelaciones en las que les decían que hay que matar a los niños. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué madre haría eso? Pero cualquiera. Cualquiera. Es tan real que las mujeres con las que he trabajado han matado a sus hijos y son hospitalizadas, obtienen medicamento y... La recuperación es difícil porque la sociedad no entiende. Gracias por traer eso, porque aunque es serio y fuerte, delicado, pero es tan importante porque, como dijo Sandra, a veces estamos bajo las bajo los efectos de la condición, no solamente de una sustancia, sino de una enfermedad donde no podemos ver claramente, pero quienes nos rodean son los que deben entonces reconocer las señales y buscarnos la ayuda. Sí, ciertamente cuando hay delirios religiosos, a veces sencillamente ellos piensan que para proteger a sus criaturas hay que lastimarlas o hay que matarlas, y el suicidio también puede venir cuando la depresión nos hace sentir tan que no valemos, que mejor estarían las criaturas sin mí y demás. O sea, perdemos la razón bajo los efectos de la psicosis. Cualquiera de nosotros, sea por desbalance bioquímico, ya sea porque tengamos la condición desde antes del embarazo. Así que es tan importante para prevenir esas tragedias, porque cada una de esas tragedias no es cuestión de echarle la culpa a la mamá, es fallamos los que estuvimos alrededor y no le conectamos la ayuda. Porque bajo los efectos de la psicosis no pensamos claramente y podemos hacer cualquier cosa. Sandra Ramírez Quicks. Sí, quería compartir que también tenemos que tener en mente que cada persona es individual. Así es que lo que funciona para una madre tal vez no va a funcionar para otra. Unas madres posiblemente sí necesitan medicamentos. Otras madres necesitan desahogarse, necesitan un lugar confidencial, un espacio de apoyo con un profesional que la apoye y la ayude. En mi caso, yo tuve que cambiar doctores 2 veces porque no me sentí cómoda con mi primer doctor. Y él me quería dar muchos, muchos medicamentos. Y yo, conociéndome a mí, yo dije, no, tengo que ir a buscar. Así es que, por favor, no tengan miedo de decir, doctor, voy a pensar esto, voy a hablar con la gente y yo le doy una respuesta. Qué importante traer ese punto. Todos tenemos poder cuando se trata de nuestra salud, bienestar y el bienestar de nuestra familia, que depende del nuestro como mujeres o madres. Es importante, sí, con miedo, sin miedo, a pesar del miedo, sí quejarnos, sí preguntar, sí asegurarnos de que entendemos lo que nos están recomendando y pedir otras opciones si por la razón que sea no nos sentimos cómodos, convencidos, no nos sentimos que nos están tratando con el respeto o consideración que merecemos. Así que, por favor, mamá, por usted, sus hijos, sus criaturas, sí, siga buscando. Y como decimos, el que no llora no mama. Hay que a veces protestar, procurar y perseverar. Familias, hablando sobre el bienestar integral de nuestras mamás, nos toca el anuncio de servicios públicos sobre víctimas y testigos de crímenes, que también hay ayuda. Y muchas de esas víctimas y testigos son madres y sufren de más cuando no aprovechan la ayuda. Aquí va. Hola, comadre. ¿Otra vez traes un moretón en la cara? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes, y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Y ya que estamos diciendo los números, recordemos que el número central de ayuda en Marín es 888-818-1115. Y para crisis, 415-499-6666. Aprovechelo. Si llama ese número, le ayuden a conectarse con otros condados y áreas según su domicilio también. Y ahora, para la perspectiva de la producción, toma el micrófono la casi doctora Bri Robertori. ¿Qué nos dice sobre este tema, Bri? Hola, muchas gracias. Este tema es muy poderoso porque el embarazo es la comienza de la vida del bebé y es un tiempo muy importante para la madre y para el bebé. La relación entre el bebé y la madre empieza durante el embarazo y sigue por por el resto de la vida. Entonces, buena idea, especialmente ahorita cuando viene el Día de las Madres. Gracias. Sí. Ciertamente es por el resto de la vida. Sabemos que algunas de las situaciones que estresan o abruman a mamá son temporeras, pero algunas van para largo. Así que desarrollemos esas destrezas, fortalezcamos nuestras propias fortalezas y carguemos el tanque de gasolina, como decimos, o la pila para poder seguir adelante, que es necesario y hace una diferencia. Ya no nos queda mucho tiempo. A ver, ¿con qué mensaje de cierre se va a despedir nuestras panelistas? ¿Pueden repetir algo que se valga la pena repetir o acomodar algo que no hayamos mencionado? Estos temas van para largo. Sandra Ramírez Griggs, terapista de niños, jóvenes y familias en salud mental y recuperación del condado de Marin. Primero quisiera desear a todas las madres, todas las mujeres que ayudan tantos niños, gracias y feliz Día de Madres. Y también quiero decir, acuérdense, cuídense, ámense y gocen. Eso. Y disfruten. Marta Guerra. Yo quiero aprovechar para desearle un feliz Día de las Madres a mi mamá, a mi abuelita y a mi nana, que me crió como su hija, y a mi suegra. Yo quiero cerrar con la palabra nuevamente, perdonarse. Y tal vez no hay tiempo o recursos para ir a recibir servicios de salud mental. En un mundo ideal todos tendríamos esos recursos, pero me gustó mucho el consejo que dio la doctora Marisol de enfocarse en el presente. Y la forma en la que uno puede hacer eso es simplemente enfocarse en la respiración. Eso. Y ahí eso está donde quiera que vayamos. Y es santo remedio para muchos estreses y sensaciones. Y mientras estamos respirando, no estamos haciendo algo que nos pueda pesar luego. Familias, cerrando el programa de hoy. El ser madre es un trabajo tan importantísimo como difícil. Así que recordemos que aún las supermamás necesitan ayuda. A veces recurren a las comadres, las amigas, los profesionales, mas todos podemos y debemos respaldarlas. Afortunadamente existen fuentes de apoyos para las mamás, desde grupos de apoyo en persona y sitios en internet como españolbabycenter.com, embarazada.com y planetamamá.com. Llámenos o visítenos en cuerpocorazoncomunidad.org y le guiaremos según su dirección y situación. Al despedirnos, les damos muchas gracias a Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción, a la Carta Estatal de la Salud Mental, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, gracias a nuestros productores, siempre va Peter B. Collins, gracias a Adrián Aragón, gracias Luis Roberto Rioy, y gracias a nuestras panelistas, Sandra Ramírez Griggs y Marta Guerra, por compartir su tiempo, conocimiento y ejemplos con nosotros. Un saludo especial hoy a mi mamacita Miriam, a mi hermana Maribel, a las madres maravillosas que tengo la oportunidad de conocer y servir a través de nuestro trabajo. Y a ustedes, familias, madres, comadres y quienes ayudan y apoyan a las madres de nuestros niños y niñas, gracias, adelante, que nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. Vamos a estar hablando la semana que viene sobre la salud reproductiva. ¿Qué les parece? Vamos a hablar sobre prevención de enfermedades, infecciones de transmisión sexual, sobre los embarazos, cuándo vienen, cuándo no vienen, cómo cuidarnos y más. Así que adelante, familia, si se puede. ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.